Hola, bienvenidos a Curso de Español Nivel Intermedio. Mi nombre es Maximiliano Ortiz y este es el podcast número 4. Bonjour, bienvenue au quatrième podcast de Cours d'Espagnol Niveau Intermédiaire. Je m'appelle Maximiliano Ortiz. Hello, my name is Maximiliano Ortiz. Welcome to the Spanish course at Intermediate Level. Hoy voy a comenzar por la lectura de un email en español. Agradezco a Melanie por su email. Lo vamos a corregir y traducir. Aujourd'hui, je vais commencer par la lecture d'un email en español. Je remercie à Melanie par son email. On va le traduire et corriger. El email dice así: Hola, Max. Gracias por tu email. Yo esperaba tu dirección porque se me olvidó que mañana me van a sacar una diente de juicio. Bueno, te llamaré antes para confirmar si me encuentro bien y si no parezco al hombre de Michelin. Saludos. PS, ¿a qué hora es, por favor? El email es casi perfecto. Es decir, cualquier persona hispanoparlante lo comprenderá perfectamente. Pero hay que corregir dos o tres pequeños detalles. Comencemos por los acentos, muy importantes. El primer acento que falta es sobre la palabra dirección. Todas las palabras que terminan en "ción" deben estar acentuadas en la O. Por ejemplo, dirección, canción, convención, maldición, etc. El segundo acento que falta es en la palabra olvidó. Si no ponemos el acento en la última O, la palabra suena olvido y significa dos cosas. Olvido, sabe decir an oubli, o bien el verbo olvidar en presente. Entonces, con el acento suena olvidó, lo que me indica que el verbo está en pasado. El resto de las correcciones se los dejo a ustedes como ejercicio. Bien, veremos ahora un email en sentido contrario. Hola, Melanie. Te escribo para decirte que el jueves próximo viajaré a Barcelona por el fin de semana. En consecuencia, el curso de español lo tendremos el miércoles a la misma hora, si puedes. Hasta el miércoles, Max. Postdata. El curso será en mi casa, calle Víctor Hugo 10. Como ejercicio para la semana próxima, les dejo la traducción del email y de escribir un email para responderlo. Un email de ejemplo como el de Melanie. Muy bien, espero que este podcast haya sido de su agrado y nos vemos en el próximo podcast número 5. Hasta la semana próxima.